ilusiones, con el pensamiento, como en mi debilidad, mi cuerpo tiembla por dentro. Cuando esté solita, esperando el momento, me colaré por las rejas que protegen tu aposento. Que se cansa.